La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, hoy ya arrancando el mes de octubre, con un programa especial por varias razones. En realidad todos nuestros programas son especiales, pero este es más especial que otros. Lo hemos bautizado Lógica Cromañón y Socialismo del Siglo XXI y tiene que básicamente que ver con que vamos a entrevistar a un historiador, un periodista de mucha importancia, de mucha relevancia, pero además lo vamos a hacer enmarcado dentro de algo que tiene hoy mucha actualidad, que es la lucha de los estudiantes por enfrentar las malas condiciones en las que desarrollan su tarea y intentar una vez más, porque esto viene por lo menos desde la reforma universitaria del 18, intentar que las cosas mejoren. Aquí estamos con Ezequiel y Lucas para poder charlar, pero vamos a charlar durante todo el programa con ellos, que van a ser nuestros colaboradores en las entrevistas. La idea es empezar con la primera entrevista. La editorial de hoy tiene que ver justamente con esta situación que se ha venido dando paulatinamente, pero sostenidamente también, de deterioro de lo que podemos denominar la educación pública. Ezequiel, presentate ante los oyentes y contanos cómo es la situación actual del conflicto. Bueno, soy Ezequiel de la Escuela Rogelio Urtia. Estoy, participo del Centro de Estudiantes y el problema que tenemos los 41, 42 colegios tomados, en realidad todos los colegios de la ciudad, es que nos enfrentamos a un cambio curricular que quiere aplicar el gobierno de la ciudad, que destruye la educación como la conocemos. A ver, acláranos un poco en qué sentido la destruiría. Bueno, en particular en nuestra escuela, que es artística, nosotros tenemos dos titulaciones. Por un lado el bachillerato común y por otro lado la escuela de arte en sí, que son carreras que van a la par, que pertenecen al secundario, pero que, si bien se complementan entre sí, no están ligadas una a la otra. Con este cambio pasaría a ser un bachillerato orientado en arte y se reduciría carga horaria y se perdería la identidad de escuela de arte que tienen nuestras escuelas. ¿Eso tiene que ver con lo que llaman la homologación? Claro, la homologación baja del 2005 de la Ley Nacional de Educación, que... en contra de la ley federal, viene a unificar el sistema educativo nacional y que los títulos valgan a nivel nacional. Y para eso los contenidos tienen que ser semejantes. Lucas, ¿vos cómo estás viendo este conflicto? Que, digamos, a nivel de la situación actual, pero en su proyección, digamos, inmediata. Yo veo que se viene todo muy rápido, o sea, empezaron siendo un problema para los técnicos y de repente, en un plazo de meses casi, ya abarcaba todas las especialidades. Igualmente la veo bien porque en otro caso, porque surgieron los autoconvocados por este conflicto del cambio de currículas, que eran los técnicos. Ahora, cuando abarcó todas las especialidades, se unificó la lucha y veo, no sé, lo veo todo muy fuerte. Como que somos, ya empezamos con 9 colegios y ya la segunda semana somos 42, así que la veo bien en la mano, por lo menos en la lucha. Bueno, ustedes han leído o han tenido conocimiento de lo que fue la reforma universitaria de 1918, han tenido contacto con todo el material que se ha escrito en ese momento. Comenzó en Córdoba justamente y fue una lucha por cambiar las bases de la universidad. Bueno, es importante, yo les sugiero que lo puedan trabajar esto en las reuniones y demás. Hay un documento muy importante que se manifiesta eliminar de la reforma. Lo digo sintéticamente porque tiene que ver con la lógica cromañón, ¿no? De la reforma universitaria de 1918, que comenzó en la ciudad de Córdoba y se extendió a toda América Latina, quedó claro que lo importante en una universidad, en una escuela, donde sea, lo importante son los alumnos. O sea, los que son el polo instituyente, los que realmente son aquellos que generan el conocimiento, son evidentemente los alumnos. Antes de la reforma universitaria, el claustro docente era el claustro, no sé si se me está escuchando en este momento, el claustro docente era el que decidía, docentes y eventualmente graduados. El claustro de estudiantes quedaba siempre como en segunda fila o en última fila. Y lo que realmente logra la reforma universitaria es justamente poder tener ese protagonismo, el famoso gobierno tripartito, que si bien a nivel secundario no tuvo a lo mejor los efectos inmediatos, bueno, a partir de tantas movilizaciones, no solamente en Argentina, son muy conocidas las de Chile, le da el protagonismo, o toman el protagonismo los propios estudiantes. Creo que están haciendo ustedes, es una gran alegría que estén acá y que nos acompañen durante todo este programa. Recordaba esto a las luchas que hubo en los de los estudiantes en la época del 72-73, cuando se quiso cerrar las escuelas secundarias pertenecientes a las técnicas, o sea, las tecnicaturas, donde salieron los estudiantes de El Huergo, Otto Kraus, Piñero. ¿Ustedes tienen referencia de estas luchas? ¿Se acuerdan? ¿Tuvieron conocimientos? Lo más cercano al micrófono. Sí. lo más cercano que tenemos como registro es más o menos lo de la ley federal en los 90. Más para atrás no estoy muy informado. Bueno, ese año los chicos del Otto Kraus y de todas las escuelas técnicas, los que se habían adherido, perdieron el año. Después tuvieron que rendir mucho en las materias como libres. Muchos perdieron un año. Pero fue una gran lucha que permitió que aún ahora ustedes sigan las escuelas con tecnicaturas teniendo estos beneficios, ¿no? Vamos a pasar directamente a nuestro primer entrevistado. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, estamos acá en Sueños Posibles, el programa que condujo junto con Irene Antinori y Fernando Tevel en la producción. Vamos a charlar con un compañero, un muy querido y respetado compañero, autor de 8 libros o quizás más, entre ellos una biografía analítica que se llama ¿Quién inventó a Chávez? Vive desde hace unos años en Buenos Aires y ha representado diversas organizaciones sociales y políticas de su país. Es corresponsal de Aporrea, escribe para diarios como Página 12, revistas como Contra Editorial, Perfil y otros medios argentinos. Es un militante socialista desde los 16 años y se trata de Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? Alfredo Grande te saluda. Buenas noches, Alfredo y equipo. ¿Cómo están ustedes? Es un placer estar en contacto. Bueno, para nosotros, desde ya, muy contento de haber logrado hablar contigo. Hemos seguido permanentemente tus intervenciones y realmente tenemos muchas cosas para preguntarte. Estoy acá con Ezequiel, Lucas, que son compañeros que están tomando los colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires. No sé si estás al tanto de esta situación. Qué bueno. Sí, es buenísimo. Estuve con uno de un grupo de ellos en el FADER, creo que se llama Colegio FADER. Sí, en La Porteña. La Porteña y Rivadavia. Eso, por ahí, por ese lugar ahí, sí. Bueno. Haciendo una conversación sobre asuntos de América Latina. Bueno, ellos están escuchando, pero además van a participar durante la entrevista y seguramente te van a hacer algunas preguntas también. Seguramente más inteligente que las mías. Vamos a empezar por el domingo. El domingo es una fecha importante en Venezuela. Sí, porque no es una elección más, no es una rutina de la República Democrática más, es una elección donde se cruzan demasiadas líneas de tensión nacionales e internacionales. Entonces, el 7 de octubre se juega no solo el destino de un proceso político, jurídico, social y económico que ha transformado a Venezuela de una cosa que era a otra cosa que está en marcha, que no ha culminado, que no se ha completado. Por un lado, y por otro lado, ahí mismo se han cocinado buena parte de los nuevos mecanismos de integración o aproximación de América Latina. Basta nombrar tres, pero son siete: UNASUR, el ALBA y Petrocaribe, tres grandes organismos que por sí mismos hablan de la participación protagónica que ha tenido el gobierno venezolano con bastante sostén social, es decir, la gente participa. No es una acción del gobierno alejada de la gente, ¿eh? La gente, no digo la mayoría, pero una buena parte de la población politizada participa de eso, está pendiente de eso, asiste a las charlas sobre eso, tiene ese valor agregado. Y luego se juega también la propia vida política del gobierno, porque es una elección muy cerrada, muy difícil, porque, bueno, son 13 años y ha habido algún nivel de desgaste, hay problemas, defectos y contradicciones que traen más desgaste. La suma de eso lo aprovechan los opositores al gobierno para crecer o acumular los votos que piensan probar el domingo. Ahora, yo, por supuesto, estoy muy interesado desde hace años en el proceso venezolano, pero no puedo considerarme un profundo conocedor, ¿no? Esto lo digo modestamente, ¿no? Bueno, para eso estamos acá, pues, para eso estamos acá. La impresión que yo tengo es que el opositor es casi el mejor opositor para Chávez, ¿no? En un sentido sí, es cierto, en un sentido social de clase. Es el mejor opositor porque él es hijo de la burguesía, es un hombre propietario, es un hombre de la burguesía. Capriles es como decir acá Macri, Rollo, Pérez Compán, es un nombre de la oligarquía, de la burguesía tradicional. Capriles es el dueño, Capriles es el apellido del dueño del más grande emporio de medios nacionales que tiene el país. El más grande emporio de medios internacionales se llama Cisneros allá. Y entonces sí, tiene esa, pero desde el punto de vista intelectual no, porque lamentablemente para Chávez es un pobre muchacho, es un muchacho que no tiene formación política, no hablo ya economía, historia, lógica, filosofía, no, política. Es un muchacho que se acostumbró, se hizo político porque fue elegido en medio de un vacío y punto. Eso ocurre muchas veces en muchos países. Entonces no es un tipo intelectualmente formado, y eso ha sido usado por Chávez para decirle majunche, que es como decirle acá berreta, ¿no? Allá un poco más franco y libre el lenguaje entre la gente. Entonces se dicen cosas que por ahí acá es más en privado y no en público, y menos un presidente. Entonces están bravos porque no quiere aceptar un debate, pero es que la verdad, si hiciera un debate con Capriles, quedaría mal Chávez, porque es que es demasiada la diferencia de formación intelectual. Pero a ver, Modesto, trato de entenderte, ¿por qué quedaría mal Chávez? ¿Quedaría mal? En realidad es contradictorio, es controversial, porque si yo fuera Chávez, sí. Si yo fuera el presidente, yo hago el debate. Claro, claro. ¿Me entiendes? Yo lo hago, porque es una muestra de libertad, democracia y de seguridad en mis propias ideas. Pero Chávez argumenta que ese muchacho no tiene ninguna idea, ni siquiera tiene verbo para hacer una polémica, ¿no? Entonces él usa ese hecho que es real, lo convierte en argumento, y bueno, quizás ahí hay un error del presidente Chávez. Eso no sería extraño, porque él suele cometer ese tipo de fallas, ¿no? Bueno, hablando de fallas, yo te escuché en un reportaje muy interesante con Luis de Lía, hace, no sé si una semana o quizás más o menos, sí. Y tú dijiste algo que no dejó de impactarme, ¿no? Quizás porque uno todo lo referencia a lo propio, ¿no? Tanto su propio país, su propia historia, su propia vida. Y dijiste que dos debilidades que vos notabas importantes en la vida actual de Venezuela tenían que ver con la inseguridad y la corrupción. Y incluso en un momento noté que Luis se quedaba medio sorprendido de lo que decías. Queda sorprendido de que yo lo diga. Claro, claro, sí, sí. Soy sí. Hombre público que representa. Entonces, claro, lo que pasa es que en política se aplica la lógica inversa, opuesta a la literatura. En la literatura, o en la literatura de ficción, tú puedes ocultar, fantasear o mentir, pero no, si no lo haces, sale aburrida la novela. En política es lo contrario. Si tú no hablas con la verdad, no puedes curar la verdad. Se parece más a la medicina. Si no diagnosticas correctamente, lo más seguro es que el medicamento sea equivocado. Entonces, si queremos curar un problema, lo primero es reconocerlo. Y en Venezuela a nadie le puede caber duda, salvo que esté disociado de la realidad, que hay un problema de corrupción, que no es mayoritario, fíjate bien, hay que diferenciar, no es mayoritario. El uso, la potenciación que tiene, los escasos casos de corrupción son potenciados porque siempre es así, nadie puede ser corrupto mayoritariamente o llevarse la mayoría del presupuesto de un ministerio. Pero lo poco que se lleve es tan grave como dolo moral, que se potencia, aunque la derecha no lo potenciara, o los enemigos de esa persona, se potencia. Entonces, más el daño que se hace mediáticamente que lo que se roban, los que roban o hacen negociados o contratos fáciles a través del Estado. Y la inseguridad, porque ese sí es un problema ya involuntario. El gobierno ha hecho 7 planes en 12 años para combatir la inseguridad callejera. Y no lo ha logrado, o sea, ha sido derrotado en la calle, pero ha hecho ese intento, ha trabajado duro, incluso en algún caso, en dos casos, con asesoría internacional. Eso es muy complejo, porque es más de medio siglo, 60 años, con eso incrustado en las capas bajas de la sociedad y en las capas altas, a nivel del gran negocio del narcotráfico, cuello blanco, la banca, la especulación. Son esos graves problemas que la sociedad mantiene, conserva y quedan como peso muerto. Cuando quieres transformar, se convierten en el peor de los problemas. Evidentemente no deja de haber resonancia con la situación argentina. Yo personalmente creo que las diferencias entre los gobiernos de Venezuela y de Argentina son muchas, demasiadas. Evidentemente hay acuerdos, deben tener acuerdos, pero me parece que la situación es otra. La pregunta que te quiero hacer, porque acá varios de los que estamos acá están levantando las manos, todo el mundo está desesperado por preguntarte algo, pero la revolución bolivariana, ¿no? La revolución bonita, como se la llamó en un momento, tiene componentes bolivarianos. Pero ¿cuáles son los componentes profundamente revolucionarios? Es decir, uno, se expropió parte el 25% de la propiedad capitalista de la tierra. Dos, se pusieron más de 32 fábricas bajo control obrero, sin Estado, sin patrono, control obrero. No es recuperación, es control político obrero. Las milicias bolivarianas obreras controlan la seguridad de la fábrica, por ejemplo, es control obrero. Y más de 1.800 fábricas están en una fórmula jurídica donde no hay patrón privado, hay solo Estado, trabajadores, bajo cooperativa, consejo de trabajadores, sindicato o cualquier formulación jurídica de la mediación, pero con el Estado, sin capital privado. Eso es un hecho. Y lo otro es la difusión del socialismo como idea, como programa, como concepto, en una buena parte de la población. Te cuento un dato que llama mucho la atención y es extraño en la historia política del siglo XX. Nunca en el siglo XX, donde hubo un tercio del territorio mundial bajo el signo de lo que se llamó socialismo, que no lo era, pero ese era el signo de eso, nunca se hizo, ni ahí ni fuera de ahí, encuestas, estudios de opinión sobre qué le parecía a la gente el socialismo. En Venezuela se hicieron, no el gobierno, encuestadoras privadas por interés propio, por temor, hicieron 5 encuestas en los últimos 6 años sobre la pregunta: ¿a usted le gustaría en Venezuela una sociedad socialista? Bueno, de esas encuestas, las respuestas fueron 32%, no, el promedio, 32% no quiero socialismo para Venezuela y 45.2% sí quiero socialismo para Venezuela. Bueno, esa es una impronta ideológica que va mucho más allá de Bolívar, solo que en Venezuela Bolívar y socialismo son, Chávez tuvo la magia de mezclarlos como si fueran lo mismo. No son lo mismo, pero hay hechos o datos biográficos de Bolívar y de Simón Rodríguez, su maestro, que era un socialista utópico, el maestro de Simón Bolívar, que tenía unas ideas muy, muy avanzadas para su época. El maestro de Simón Bolívar era socialista utópico, era como Owen o Fourier, eran previos a Marx, pero socialistas. Y Bolívar, que era un liberal muy avanzado en esas cosas, llegó a plantear expresiones. Y por ejemplo, cuando él dice que Estados Unidos está condenado a ser nuestro opresor, lo dice en una frase un poco más linda, como si estuviera destinado por la providencia, se adelantó por lo menos 50 años, no, 70 años, a la aparición del imperialismo. Eso ocurrió 70 años después, no porque lo haya adivinado, sino porque ya habían enunciado signos en Estados Unidos de querer quedarse con lo que era la parte sur del continente. Entonces tiene ese valor antiimperialista Bolívar, que rápidamente pudo ser conectado con el socialismo contemporáneo. Una pregunta: ¿cuáles son las coincidencias que ves con nuestro país y cuáles son las diferencias? Carajo, la has hecho la pregunta de las 60.000 lochas. Mira, dentro de 2 semanas aparece en Venezuela un libro que yo publiqué acá, que citó grande, que se llama ¿Quién inventó a Chávez? Una biografía, acá se agotó, 8.000 ejemplares vendidos, en Venezuela van a publicar en 2 semanas 22.000 ejemplares para los consejos de Poder Popular. Y ahí yo desarrollo un capítulo con esa pregunta, porque hay mucha fantasía y algo de verdad en esta historia. Venezuela tiene con Argentina 124 tratados, pactos, convenios y protocolos firmados. Eso es un nivel de acercamiento, pero gigantesco. Nunca tenido con Argentina desde que vino Colón para esta tierra. Nunca tuvieron pactos y relaciones de ese tipo. Bueno, y Argentina multiplicó por 11 sus ventas agrarias a Venezuela y le compró por primera vez toneladas de combustible. Hay un gran acercamiento, además de la amistad política entre Chávez y Néstor, que se jugaron juntos contra Fox y Bush en el Alca, en Mar del Plata. Muy bien, hay mucho acercamiento. Las diferencias no es que sean más o menos, mayores o menores. Las diferencias es que son de esencia, de sustancia, de otra cosa. En Venezuela hay un proyecto político que se llama Transición al Socialismo. Es un proyecto del Estado, del gobierno de Chávez. En Argentina el proyecto es economía extractivista para el mercado mundial, neodesarrollo o desarrollo de nuevo tipo de un sector de la industria nueva con extractivismo, incluyendo ahí una alianza con 5 multinacionales. Eso en Venezuela es lo opuesto. Al ser lo opuesto en lo económico y en lo político, produce entonces un tipo de régimen distinto. En Venezuela buscamos el socialismo, en Argentina el gobierno no busca el socialismo. En esa medida hay una gran diferencia. Y la otra es que en Venezuela el poder popular de la época chavista para acá, el poder poder popular es un factor social, es decir, allá el movimiento obrero, campesino, barrial e intelectual tiene poder social. En Argentina son movimientos que apoyan al gobierno o movimientos que lo adversan. Es lo normal. Venezuela es una república anormalizada en esos dos sentidos. ¿Cómo sería este término anormalizada? Pues no me queda claro. Claro, muy sencillo, que los estados, las repúblicas, cuando no han sufrido alteraciones en su sistema político, en su sistema social, en su sistema económico, son repúblicas normales, viven en un estado normal. En Venezuela, Bolivia y Ecuador han sufrido tal grado de alteraciones que se anormalizó el funcionamiento de las instituciones, de la economía, de la vida social, de la política, de los movimientos y de la relación del Estado con el mundo. Mira, tengo una pregunta de un oyente que se llama Analía. Dice si te puedo preguntar si el nuevo plan de gobierno hay algún punto particular que refiera al tema de la corrupción. Sí hay, pero eso no se resuelve. El presidente Chávez, cuando inscribió su candidatura el 11 de junio, lo hizo con un programa que es en realidad un libro, una elaboración muy compleja, que se llama Las 5 estrategias para el año, para el siglo XXI. En la segunda estrategia hay todo un capítulo largo contra los mecanismos de la corrupción del Estado y cómo combatirlos, pero eso no sirve. Eso no sirve. Chávez ha declarado contra la corrupción y ha llamado a la guerra a muerte contra la corrupción muchas veces, desde el año 2005 para acá, que eso se hizo un problema en el gobierno chavista. Bueno, entonces eso no ha servido y en eso Chávez ha sido error, que no se resuelve con declaraciones un problema que tiene raíz social. La raíz social es que se ha conformado en el país, en la economía y el Estado, una protoclase que allá llamamos la boliburguesía, nuevos enriquecidos del Estado o con el Estado, con contratos en relaciones internacionales, que han conformado una capa o subcapa de la clase burguesa que no es la vieja clase, es una nueva conformación, todavía no está completada, que es la que alimenta la corrupción, es decir, ella es la que corrompe o se corrompe para hacer los negocios y conformar la corrupción. Yo conozco varios de esos corruptos, los denuncio en el libro ese, ¿Quién inventó a Chávez?, hago un capítulo dedicado a la corrupción con nombre y apellido, y además los he denunciado periodísticamente, y varios de ellos los he conocido o he sabido de ellos por Buenos Aires, porque acá han venido a pagar comisiones ellos de negocios que hacen con capitalistas argentinos a través de los dos estados. Siempre el que corrompe es el que tiene la plata, o sea, el capitalista. El corrompido, el compadre de la corrupción, es el funcionario de Estado, que es el que firma o sella el papel. Modesto Guerrero, periodista, militante venezolano, un gran compañero, escritor, está acá en Sueños Posibles, y Fernando TV te quiere hacer una pregunta. Modesto, ¿por qué no se habla más de la salud de Hugo Chávez? Bueno, está bien. Porque está muy bien en términos clínicos. ¿Por qué no se habla más? Por lo siguiente, porque es que ellos, los enemigos de Chávez, es gente tan perversa, porque si fuera, hay enemigos sensatos de Chávez, ¿eh? Yo te puedo nombrar Ramos Alup, es un enemigo de Chávez dentro de Venezuela, pero es un tipo sensato, es un político de la vieja guardia. JJ Rendón, un consultor de elecciones, es enemigo pero mortal de Chávez, un tipo sensato, dice los valores, dice que es un héroe de la historia latinoamericana, o sea, ¿me entiendes? No está disociado, pero los enemigos de Chávez le han hecho tal campaña de que el hombre estaba muerto por morirse, de que era un doble, que ya no existía, que estaba un doble gobernando, de que iba a hacer la campaña en sillas de rueda, que la campaña iba a ser por internet con pantalla gigante porque él no se iba a mover de mirada. Hiperbolizaron tanto la posibilidad de muerte de Chávez a nivel internacional. ¿Recuerdan ABC de España diciendo que estaba ya listo, liquidado y muerto hace cuánto? 3 meses apenas, 2 meses y medio. Bueno, lo dijeron tanto que ahora suena anormal que no se hable de la muerte de Chávez o su enfermedad. Chávez clínicamente tiene los valores equilibrados, está muy bien, pero es el estado muy bien de un cuerpo que tiene un cáncer adentro. Entonces no es lo mismo un hombre que está muy, una persona que está muy bien y no tiene un cáncer adentro, con alguien como Chávez, que anda parrandeando, haciendo, bailando joropo, tocando maraca, cantando en los actos, haciendo y haciendo 14 actos de masas, con la presión que significa eso, porque está bien, está recuperado, pero tiene un cáncer que le reincidió en el mismo lugar, y eso es más peligroso incluso que la primera vez. Claro, de todas maneras, si Chávez no hiciera todo eso, yo creo que se sentiría muchísimo peor, ¿no? No, no, seguro. No me lo imagino a Chávez aceptando una terapia contra el estrés, ¿no? Es cierto. Bueno, querido compañero, tengo entendido que el miércoles que viene estarás en Córdoba. El miércoles, el 12. Ah, el 12, bueno, porque hay un... Espera, no, el 9 creo que es la... El 9 estoy en Córdoba. Bueno, porque... El 9, el 3 de octubre, pasado mañana, voy a dar una conferencia de pronóstico electoral para vaticinar con cuánto aproximadamente va a ganar Chávez en el Bagüen a las 7 de la noche. Perfecto, porque tú, hay unas jornadas de pensamiento crítico, yo voy a estar el miércoles 10. Me dijo el que me invitó que íbamos a estar contigo ahí. Sí, bueno, va a ser una gran alegría encontrarte. ¿Cómo no, pues? Querido Modesto, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, y cuando puedas acercarle al querido Chávez un fuerte abrazo de este programa de radio Sueños Posibles, que va por una radio comunitaria, La Retaguardia, pero que tenemos muchos oyentes gracias también a Internet, Facebook y otras maravillas de la época actual. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la victoria siempre. Un fuerte abrazo. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Bueno, seguimos acá después de esta movilizadora charla con Modesto Guerrero, con Lucas y Ezequiel, que nos traen la experiencia que tienen en este momento en la toma de colegios. Ya habíamos hablado al principio, vamos a profundizar un poco más. ¿Cuáles son las cuestiones mínimas, como se dice vulgarmente, como para destrabar el conflicto? ¿Cuál es el piso que ustedes necesitan como para que esto pudiera ser resuelto? Nosotros lo que pedimos es que el ministro Bullrich nos reciba a todos los colegios tomados en una reunión y podamos acordar lo que pedimos, que es la suspensión del cambio curricular para las técnicas que se aplica el próximo marzo, y la participación en la realización del cambio curricular para todas las demás escuelas durante todo el 2013. Respecto al ministro Bullrich, tengo entendido que han sido varias veces las que fracasaron los diálogos con él. Sí, exactamente. No dijo públicamente que no nos iba a atender mientras continúan las tomas. Claro, por eso es una situación así totalmente como un laberinto sin salida. ¿Ustedes piensan que esta vez van a tener respuesta del ministro? Ojalá, no sé, igualmente dudo, porque ya intentamos miles de veces hablar con el tipo y las puertas al ministerio siempre estaban cerradas. Los estudiantes, ¿cómo se sienten para seguir con esta lucha? ¿La piensan continuar? ¿Cómo van a referenciarse? Yo no siento fuertes. Sí, la lucha va a continuar hasta que se nos dé una respuesta. Si bien el desgaste de las escuelas que están tomadas hace casi dos semanas y media se nota, vamos a continuar hasta continuar la respuesta, porque no tendría sentido bajar los brazos ahora y irnos sin nada, por decirlo de alguna manera. O sea que están esperando una respuesta y es una lucha política apartidaria. Exactamente, claro. ¿Cuál es la relación de, lo hablo yo como una persona un poco ya de mucha más edad que ustedes, ¿no? En general, madres, padres, familia, ¿los acompañan, están con ustedes, se preocupan? ¿Los motivan, los desmotivan? ¿Cómo es? Sí, tenemos, inclusive hay organizaciones de padres y madres por la escuela pública. También los docentes han asistido a la marcha esta del jueves, ¿no? Sí. Fue ATA y un par más de gremios, creo. ATE, perdón. y nos acompañaron. Sí, tenemos mucho apoyo. Van los docentes. Yo ayer fui a La Roque, y que es una escuela que está tomada hoy en día, y era domingo y había una profesora ahí con la hija, así que sí, hay mucho apoyo tanto por parte de los docentes como de los padres, obviamente dependiendo de qué escuela, hay docentes que sí y docentes que no. Chicos, cuando ustedes organizan una toma, sabemos que hay un montón de cosas que quizás no salen al público en general, que ustedes tienen que organizarse. Pero además me parece que, no sé si ustedes lo notan también, que las autoridades como que lo subestiman, por ejemplo, ¿no? Vos acabás de hablar del desgaste que ocasiona la toma y da toda la sensación de que están las autoridades del gobierno de la ciudad especulando con que justamente ustedes se desgasten y dejen de tomar las escuelas porque no les da el cuerpo. ¿Hablan de estas cosas ustedes cuando hacen las asambleas? ¿Hablan de estrategias políticas, digo, de cómo seguir, de qué les conviene hacer? Sí, claramente son cosas que se debaten, que son horas de debate y que no terminan nunca y que nunca llegamos a un acuerdo. Pero sí, claro, hablamos todo este tipo de cosas. ¿Cómo es esto que nunca llegan a un acuerdo? Bueno, en las asambleas de la escuela sí, siempre llegamos a un acuerdo más o menos, pero en la coordinadora de estudiantes, claro, las cosas se polarizan más y las discusiones son más arduas. Las discusiones duran horas y horas. ¿Y quién gana? No, y lo decide las bases de los estudiantes. Vos aludiste a una cuestión del desgaste, es justamente el poder, siempre el poder apunta a eso, ¿no? Hay muchas marchas, bueno, el caso paradigmático y más trágico es el de Julio Jorge López, ¿no? Ahora hace poco fueron 6 años de su desaparición, pero las marchas, excepto en La Plata, que tuvieron siempre bastante vigencia, se fueron como desgranando. La masacre de Cromañón, la masacre de Once. Yo creo que ustedes tienen que luchar fuertemente contra esta situación del desgaste, porque el poder lo incluye dentro de su estrategia, ¿no? O sea, que pensar todo un mecanismo como para mantener muy fuertemente activo el entusiasmo, la lucha y los objetivos que puedan ser posibles, porque muchas veces las luchas se agotan porque los objetivos se alejan tanto de su marco de realización posible que la gente se va como desganando, ¿no? Exactamente, nosotros apuntamos a una reunión con el ministro Bullrich porque es en este momento particular en el que hoy en día puede parar el cambio para que se aplique en marzo a las técnicas y darnos la participación en el cambio. Si bien nosotros como escuelas artísticas y otras escuelas también como los normales o los comerciales, los marcos de referencia que baja el Consejo Federal de la Nación no nos sirven, pero no, hoy en día no podemos ir en contra del Consejo Federal por esta cuestión del desgaste y de que si no nos recibe Bullrich, no nos va a recibir el Ministro de la Nación. Bueno, estamos acá con Lucas y Ezequiel charlando sobre el tema de los estudiantes en lucha. ¿De qué colegio son, chicos? No los anunciamos el colegio. Del Bellas Artes Rogelio Urrutia. ¿Bellas Artes? Rogelio Irurtia. Rogelio Irurtia. Bueno, muy bien. Vamos a la segunda entrevista que tiene mucho que ver con esto que está charlando Lucas y Ezequiel. Yanato va para Germán, ¿no? Bueno, exactamente. Yanato va para Germán Schiller. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Yanatová, que es en hebreo, sino lo decimos en yiddish, que es agutior. Por ejemplo, en la década del 40, el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky. Al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el comité central era de origen judío. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía, hay un minien. Minien es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay minien, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central de la primer Partido Comunista de la época revolucionaria. Muy interesante, Germán. Yo que soy anglicano no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctica, ¿sí? No, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. Agitú. Agitú, chao. Sueños posibles. En Sueños posibles vamos a tener una entrevista que para mí tiene un valor político, pero además afectivo. Los estudiantes, los que fuimos en algún momento alumnos del Nacional Buenos Aires, tratamos de mantener de distinta manera un lema que es hermanos en el aula y hermanos en la vida. Y en base a eso, esta semana, creo que fue el lunes, no, esto fue el viernes pasado, estuve con un impresionante artista plástico, un luchador muy talentoso, muy creativo, que está pasando por una situación realmente injusta y que yo quiero que él nos las cuente brevemente, pero que la cuente, y que me parece que este programa hoy tiene un hermoso marco porque están con nosotros estudiantes de los colegios tomados, Lucas y Ezequiel, que lo van a escuchar. Se trata de Aníbal Cedrón. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, escuchándote. Saludos a Lucas y Ezequiel. Bueno, gracias, Aníbal. Contanos brevemente el tema de este juicio, esta situación penal que se ha dado por una disputa ideológica con la Comisión Directiva de la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional Buenos Aires y que derivó, sorprendentemente para todos, pero para vos muy especialmente, en una querella penal. Así es. Sí, se trata de que terminó por personalizar el ex juez Víctor Perlota, que era a su vez, es el, para la audiencia, ¿no? El juez Perlota se hizo mediático porque suspendió el fútbol en su momento. Entonces, digamos, aparentemente ahora me quiere prohibir a mí la palabra, ¿no? Prohibió el fútbol, prohíbe también la palabra de un artista y sobre todo el pensamiento crítico, porque no admite el disenso. ¿Cómo surgió esto, que lleva ya casi 4 años? Es a partir de, digamos, de una publicación, La Campanita, que es el órgano de prensa de la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Alfredo Grande, ¿te acordás que La Campanita para llamar al orden? Sí, ¿no? Sí, sí. También se usaba para llamar a la mucama, pero bueno, ese era el ámbito también que tuvimos que compartir del colegio. Y el juez Víctor Perlota, como presidente de la asociación, es también, fue el responsable editor de un número de La Campanita publicado en enero del 2009, donde esas, en medio de un contexto en que había una crítica de varias promociones, porque el Colegio Nacional de Buenos Aires tuvo más de 100 desaparecidos en los tiempos de dictadura, entonces había una protesta y críticas por la visita al regimiento de Granaderos coincidente con un aniversario del golpe del 55, el 16 de septiembre. Entonces yo dibujé una gárgola, digamos, debido a las opiniones de todos los textos de la campanita, que yo critico a toda la campanita, incluso por su calidad, ¿no? Me parece pésima, que no se condice con un órgano de prensa de lo que debiera ser una escuela preuniversitaria, ¿no? Y pero también no me gusta esa revista en el sentido de las opiniones que vuelca desde el editorial, que como responsable el presidente lo escribe Perrota, y varias notas. Todas en ellas trataban a quienes criticaban como prácticamente facciosos, enemigos interiores. En otra parte habla de que los que dividen, dividir viene del diablo, entonces, que eran acciones endemoníacas, etcétera. Todas teorías que recordaban las teorías de la seguridad nacional, lo cual no me gustó. Y escribí un email, pero lo escribí a la sede de la asociación, digamos Moreno 590, primer piso, y a su correo de que tiene como domicilio también la asociación, dirigida a él, diciendo, bueno, como nuestro lema es hermanos en la vida y en el aula, yo lo trataba como la rebelión de la granja, como el gran hermano, por todo su concepto. Pero nunca, digamos, si bien era filosa, nunca lo injuriaba. Ahora bien, él en principio quiso hacerme todo un proceso para expulsarme de la asociación. La conducción de la asociación, que le respondía a él, hasta allí, no está de acuerdo. Y él entonces lo personaliza e inicia el juicio. ¿Me escuchás, no? Absolutamente. Es un poco lo más breve que puedo hacer de relatos, ¿no? Y lo que más duele que son 4 años ya, ¿no? Casi 4 años. Y donde además está dentro de nuevas condiciones en el país donde, por ejemplo, la figura del delito de calumnias e injurias para expresiones referidas a asuntos de interés público ha sido despenalizado. O sea, en verdad, esto fue, el juicio se inicia al comienzo del 2009 y, digamos, la ley 26.551 que la despenaliza, digamos, es meses después. Pero, ¿qué ocurre? Probablemente la jueza que está que es un juzgado nacional dice, bueno, ahora tengo que justificar tanto tiempo, ¿no? Entonces, si no lo castigo, si desapareció el caso a partir de esa ley, ¿cómo voy a justificar tanto tiempo? ¿No? Es algo casquiano, no sé si me entendés. Sí, tratamos de entender. Por ejemplo, ahora vamos a la audiencia pública. Bueno, de eso quiero que hable. La audiencia pública es el día 10 de octubre. A las 9:30 en la puerta del juzgado, que es en la avenida Los Inmigrantes 1950, así vamos a hacer una conferencia de prensa. Mi abogado, defensor, Carlos Berini, va a estar Gustavo López como egresado del colegio, y Hernán Brienza, que es el presidente de comunicadores, que yo integro su comisión directiva, que está formado con, se llama Comuna, pero son comunicadores de la Argentina, está formado por periodistas. Vamos a tratar de hacerlo lo más público posible, porque nuestro temor, o los de todos, ¿no? Te incluyo, porque vos has sido partícipe de la reunión que tuvimos el día viernes de un grupo de egresados, ¿no? Y vos te acercaste solidariamente, digamos, que él apele a sus relaciones como es juez dentro de la justicia. mientras que yo aparezca solo, ¿no? Estamos hablando... La audiencia aparente, está dicho pública, pero es en el despacho de la jueza, con lo cual entra muy poca gente. Bueno, eso puede ser un inconveniente. Estamos hablando con Aníbal Cedrón, artista plástico, un hombre de la política, de los derechos humanos, que está siendo querellado penalmente por el ex juez Perrotta, que era en su momento presidente de la Asociación de Exalumnos de Nacional Buenos Aires, y por un tema realmente político, ideológico, bueno, ha derivado una cuestión penal. Fernando Tevele te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Aníbal, ¿cómo estás? Y aprovechando, como te decía Alfredo, que están aquí presentes tres chicos en realidad, que estudian en el Rogelio Irurtia, que es una escuela justamente pensada para chicos con tendencias de ir hacia lo artístico. Me gustaría, vos estás en lucha, ellos también, me gustaría recibir alguna opinión tuya para que los chicos se lleven. Y que es increíble, en el caso que yo vivo, como en el caso de ellos, que todavía se siga reprimiendo, digamos, el derecho a pensar, al derecho a opinar, al derecho al disenso. Es decir, en cierta medida se le está imponiendo una currícula sin que haya sido consultado la comunidad de cada escuela, ¿no es cierto? Quizás es una lucha que ya lleva varias décadas, ¿no? Que digamos que tanto Alfredo Grande como yo tuvimos que asistir en el propio colegio de Nacional de Buenos Aires de nuestra época. En principio habíamos obtenido la legalidad del centro de estudiantes y después fue ilegalizado, ¿no? Y tuvimos que luchar por la legalidad del mismo. Bueno, Aníbal, querido amigo, compañero, como decimos en el Buenos Aires, hermano en el aula y en la vida, pues es que a veces los hermanos se aman y a veces se odian, y a veces hay hermanos que matan a otros hermanos. Bueno, no es nuestro caso, tenemos un vínculo muy entrañable, y bueno, ese miércoles voy a estar acompañándote, y seguramente seremos muchos los que sigamos este tema. Yo creo que es bueno abrirlo, no digo politizarlo, ya está politizado, pero vamos a tratar de sostener esto para que, evidentemente, esta idea de... Porque se me ocurrió algo, ¿no? Como de judicializar la protesta social, cuando nos oponemos a criminalizar la protesta social. Bueno, el juez Perrotta estaría judicializando y criminalizando el debate ideológico y político, ¿no? Y como antecedente es muy malo, y por eso no va a haber que dejarlo pasar. Te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, y nos vemos ahí en Comodoro Py el miércoles 10 de octubre a las 10 de la mañana. ¿Cómo no? Un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Estamos hoy en el programa número 94, o sea que nos vamos acercando lenta, firmemente a nuestro programa número 100. Ya vamos a averiguar exactamente que en un Sky... Va a haber que pensar algo, ¿eh? Vamos a pensar mucho, sí. Primero, cómo llegamos al programa número 100. Va a haber que pensar, digamos. Pero gracias al apoyo de nuestros oyentes, vía internet, vía la M690... Estamos acá con Irene Tenor y Fernando Tevele, sosteniendo esto que son los sueños posibles, que... Va a ser la tercera semana de noviembre. Bueno, no hago cálculos todavía, va a llegar y va a ser un programa evidentemente especial. El aforismo que voy a comentar para cerrar este programa tan intenso, agradeciéndole a Ezequiel, a Lucas, la presencia, porque realmente mantener esto permanentemente activo es fundamental. Uno es joven cuando está con jóvenes. Yo tengo la suerte de de estar siempre rodeado de gente muy joven y muy inteligente también. Vengo de Loma de Zamora a dar clase todos los lunes y bueno, tengo una inyección de juventud. El aforismo es el siguiente. No nos perdones, comandante, porque nos hemos endurecido y también hemos perdido la ternura por siempre jamás. Este es el aforismo de mi último trabajo en Pelota de Trapo, que se llama Resignación Universal por Hijo, y que los invito a leerlo si no lo han leído todavía. Felices sueños posibles, Irene, Lucas, Ezequiel y Fernando Tevere. Felices sueños posibles. Felices sueños.